Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, audiencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra y todo el sistema solar y más allá del universo en este martes 31 de agosto, programa 535. Buenas noches, Daniel, Salvatore. Diego, buenas noches a todos, a todas. Un martes caluroso, intentando hacer todo lo posible para sacar todo lo que son plantas secas para evitar que comiencen los incendios. Esperemos que podamos ser todos responsables a la hora de hacer la limpieza de los lotes sin arriesgar demasiado, dañando la naturaleza, pero por otro lado comprometidos de que estar muy atento a aquellos que no les importa nada y prenden fuego porque simplemente les divierte. O tiran una colilla y hacen un desastre. Bueno, hoy es 31 de agosto, estamos a 22 años de la tragedia del APA. Qué diferente se vivía en esa época. Yo me acuerdo que vivía en el centro de Buenos Aires, íbamos a visitar a un amigo que estaba en Olivos y podíamos tomar un taxi. Ahora no sé cuánto costará un taxi del centro de Buenos Aires a Olivos, que serán más o menos 18 kilómetros. Y lo que tarda. Bueno, y cuando íbamos en el taxi con dos amigos, íbamos a agarrar por la costanera y justo en la radio decían que bueno, que se había caído una avioneta. Y la verdad que no era una avioneta, era un Boeing 737 que debido a la mala preparación de las tripulaciones de los pilotos del APA, que le daban la posibilidad de ser comandante a cualquiera, habían alarmas que sonaban y no les dieron pelota, y así fue como despegaron sin tener los flaps desplegados, que es lo que permite que el avión vuele. Entonces el avión terminó la pista, pasó por arriba de la costanera, se llevó algunos autos y se estrelló con una especie de casita donde había una casita de gas, y bueno, hubo una explosión y murieron como 60 y pico de personas. Así que muy impresionante. Yo en ese momento estaba en el sindicato y pude hablar con dos de las chicas de las azafatas que sobrevivieron en el accidente. Después voy a contar un poquito, una anécdota, y hablando con ellas, fue muy, muy impresionante. Y bueno, el vuelo hacia Aeroparque Córdoba, así que eran muchísimos cordobeses, hicieron miles de denuncias y juicios, y como siempre pasa en este país por la justicia que tenemos, o la injusticia, no hubo nadie preso, nadie fue en cana, no hubo ningún responsable, y se murieron como 60 y pico de personas. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, lo podés hacer por vía WhatsApp al 11-5503-1691. Bueno, y vamos a agradecer a la Óptica Norte, que me hizo los nuevos anteojos, unos anteojos colorados lindísimos, y me arregla siempre las patillas que se van aflojando. A Pablo, a Olivia y a Mónica, siempre ahí en la entrada de la techada. Bueno, les mandamos un saludo, así que si tienen que hacer anteojos, vayan ahí. Bueno, vamos con dos canciones que me encantan de la Trova Rosarina. Estos músicos rosarinos que hacen unas versiones increíbles de su propia música, Oración del Remanso y Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Y después volvemos a Me Asomo. Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color río y su misma voz en mi canto, sí. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, que bate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, me echa un remanso mi propia piel. Alma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada. Pensando en ella, mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Yeah.

heladería y cafetería en Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. 891 Todo Piletas. Mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte. WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu, en Belezarfield 622. Pintorería Cruañez, en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. ¿Saben lo que está en juego en esta elección? En esta elección está en juego si ahora, cuando superemos la pandemia, avanzamos en todo lo que quedó pendiente. O volvemos hacia atrás, a lo que ya dijimos que no. Los peronistas sabemos cómo activar la economía. Por eso apostamos a la inversión, que genera más trabajo y mejores salarios. Las discusiones forman parte del pasado. Hoy la Nación realiza en Córdoba una inversión social en infraestructura y en industria sin precedentes. Es el momento de mirar hacia adelante. Estamos empezando a salir. Construyamos entre todos la vida que queremos. Martín Gil, Olga Ruitor, precandidatos a diputados nacionales de la provincia de Córdoba. Frente de Todos, lista 505A. Volviendo a lo que estábamos hablando del accidente de Lapa, en la época de Carlos Menem, donde todo era posible, un gobierno que era muy parecido al de Cambiemos, donde todo se podía, donde se abrían compañías y no había restricciones, no había controles, los aviones volaban descontroladamente, cualquiera podía ser, no cualquiera, pero cualquier piloto, que aunque no estuviera bien capacitado, podía ser comandante de un avión de Lapa. Bueno, también pasó lo mismo con la revolución de los aviones en la época de Cambiemos, cuando estaba Macri, y fue todo un fiasco. Bueno, todo lo que parecía que iba a funcionar no funcionó, y también todo lo que parecía que iba a ser por esa cero y todo lo demás no funcionó. Yo siempre me acuerdo cuando Macri aparece en el público, digamos, saliendo de Boca, entra a la ciudad diciendo que iban a hacer 10 kilómetros de subterráneos por año. Eso iba a ser muy bueno porque Buenos Aires es una capital mundial. Bueno, ¿qué hicieron? 5 kilómetros en lo que va de la gestión de Macri y Larreta, que son como 12 años, un poco más. Y la verdad que esa ciudad necesita subterráneos. Los mamarrachos que hicieron de los buses, esos que van por las líneas acortando, sacándole lugar a los autos, bueno, es un desastre. Las bicisendas, donde solamente un auto puede pasar y no pueden entrar dos autos en una calle, es también otro desastre. Y también estaba pensando qué bueno que es haber nacido y haber vivido durante, no haber nacido porque yo nací en el 57, como Michael Jackson, que nació en el 58, y haber vivido toda esa época de Mamas and the Papas, los Beatles, los Bee Gees, ABBA, que el 2 de septiembre, ahora dentro de 2 días, el jueves que viene, esperamos poder tener las canciones nuevas de ABBA y pasarlas y mostrárselas al, a la audiencia de Me Asomo y de todo Capilla del Monte. Es un suceso mundial. Qué bueno haber podido vivir toda esa vida en vivo y en directo. Y esa es la música que hoy persiste, la gente la escucha, por suerte están grabados todas esas canciones, unas voces maravillosas, unos compositores increíbles, unos músicos que son irrepetibles. Así que vamos a pasar dentro de un ratito, porque hace dos días Michael Jackson hubiera cumplido 63 años, la edad que tengo yo. Así que vamos a escuchar dos canciones después, para recordarlo a Michael Jackson. Y hoy vamos a tener un pequeño compilation con unas canciones de ABBA, de las antiguas, que no son tan conocidas, antes que saquen las canciones el 2 de septiembre, que ya falta poquísimo, poquísimo. Así que bueno, vamos, Daniel, con dos canciones de Manuel Wirtz ahora, que encontré Donde Quiera Que Estés, que es un clásico de Manuel Wirtz, y una versión de Muchacha Ojos de Papel, que lo canta Manuel Wirtz con Lerner al piano, y es impresionante. Así que escuchen estas dos canciones y vamos a recordar a Manuel Wirtz. Preciso cicatrizar noches de soledad. Tomo un taxi hasta algún café, tomo algo antes de volver. Y después trato de dormir y no puedo dejar de pensar. En un cajón que no quiero volver a abrir. Vuelvo al piano y toco sin querer la misma canción de ayer. Como cartas que no escribiré, como un sueño que no alcanzaré. Amor, donde quiera que estés, deja la duda. Yo sigo esperándote. Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí. Que yo estoy esperándote. Que yo sigo esperándote. Muchacha, ojos de papel.

Hola chicos, ¿cómo andan? Gracias por el espacio. Bueno, el espacio hoy es de ustedes, así que tienen todos los micrófonos de la radio y a la audiencia la tienen preparada para escuchar las cosas que tienen para contar, que siempre son interesantes. Es que hace mucho que no veníamos, porque la verdad creo que la pandemia paró muchas cosas. Ajá. De las buenas, de las no tan buenas. Pero a vos de te escucho en otra radio. Cuando sintonizo otra radio, ahí escucho no es tu otra, voz. Es a una. Bueno, sí, es una radio. Pero a otra. Pero hablo radio. De otras cosas, hablo de otras cosas. Pero a nivel ambiente, pues, siempre que vamos a hablar de nivel ambiente, vamos a todas las que nos invitan y a todos los que nos abren. Y justamente Astral siempre nos deja el espacio. Así que Laurita Dos Santos de San Esteban tiene unas cuantas informaciones para traernos a todos, porque todos como que nos quedamos un poquito, la autovía de montaña quedó un stand-by ahí, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Algo se estuvo escuchando? Che, al día en Candón, el lío, ¿dónde? ¿Qué está pasando con los ticas? Bueno, ahora... Quiero arrancar con una pregunta y la contesta quien de ustedes quiera. ¿El gobierno de Schiaretti en Córdoba cuida al medio ambiente? Pero veníamos a hablar de otra cosa. Pero si querés ir directo a ello y vos tendrás la respuesta y cada uno tendrá la respuesta. Con respecto a algunas cosas, por eso. Hemos visto, por ejemplo, Ancenusa, quieren hacer la reserva. Ahora, fíjate cómo es el movimiento. Las comunidades que están adentro de Ancenusa, en Mar Chiquita, no fueron avisadas. Entonces, ¿apoya o no apoya? Yo digo, la democracia participativa en todas sus fases está funcionando y en el ambiente es lo mismo. Hacen un estudio de impacto ambiental y a medias y lo aprueban, llaman una convocatoria fuera de los términos legales, las audiencias públicas no son. Entonces digo, ¿apoya o no apoya? En algunas cosas pareciera que sí y en otras directamente no. Yo lo veo como una trampa. Las cosas que hacen son tramposas. Entonces uno cree que hacen, pero no hacen nada. Entonces es, ¿estamos haciendo como sí, pero no es? Bueno, vamos a darle la palabra a Laura a ver qué nos dice sobre este tema. Laura, tanto tiempo. ¿Cómo te va? A Laura la reconocemos muchísimo porque es una combativa, militante del medio ambiente y aparte porque es una excelente música. Y me atrevo a decir que es la mejor guitarrista argentina, mujer que hay en la Argentina. Para mí es así. Así que bueno, muchas aunque gracias. Vos no lo creas, para mí es así. Ay, me pongo rojo. Bueno, ponete. Yo creo que en principio para contestar una pregunta así, que es una pregunta acerca de un gobernador, creo que hay que ponerse en contexto, ¿no? En el contexto territorial de la provincia que pertenece a un país, el país que pertenece a un continente y un continente que pertenece a un planeta. Entonces, porque a veces las respuestas a cuestiones que implican hablar sobre las decisiones políticas que toma un gobernador o cualquier funcionario público se limitan a que como uno contesta en un contexto político muy limitado, un contexto político, socioambiental, político que no da para contestar, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta es, ¿de dónde, desde qué contexto deberían pensarse las decisiones políticas que se toman acerca del ambiente? Entonces, desde ahí, viendo este contexto, es que uno se puede preguntar si un funcionario está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. ¿Cuál es la realidad política socioambiental de la provincia de Córdoba? Nosotros vivimos en un ecosistema grande que pertenece al Gran Chaco, ¿no? Entonces, en esa situación que hay 11 provincias que tienen que ver con este ecosistema, nosotros estamos interrelacionados con otros ecosistemas. No es que vivimos acá en la sierra y lo que pase en Mar Chiquita no tiene nada que ver. No, es una región. O lo que pase en el sur, en Río Cuarto, no tiene nada que ver. O lo que pase tras la sierra no tiene nada que ver. Esa es una visión global que no se condice con la situación actual. O sea, la situación actual en la que vive el ser humano, todos en Córdoba, en Brasil, es una situación muy cercana a un principio de extinción por mal manejo de los recursos y desconocimiento de la conexión que hay entre todas las cosas. Entonces, las decisiones políticas que están enmarcadas en una visión muy cerrada, en la que no estamos conectados entre sí, lo social, lo ambiental, lo político, lo educativo, lo cultural, que desconoce esta interrelación, siempre van a ser malas. No hay forma de tomar buenas decisiones políticas si uno tiene una visión muy cerrada, muy angosta del lugar en el que vive. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, yo creo que Schiaretti toma decisiones políticas sesgadas a una visión partidaria de relaciones políticas, relaciones de partidos, negocios, digamos, todo este ámbito. Pero claro, el ser humano es político, sí, pero bueno, come, respira, toma agua, o sea, ¿qué hace un ser humano? ¿Vota? ¿Esa es su función principal? No, un ser humano, su función principal es generar un ambiente saludable para él y su descendencia, para sus ancianos, para sus niños, para sus bebés, en relación con los otros seres vivos que también viven, porque si toma decisiones que solamente agarra los recursos para él, desconoce que esos recursos, desde cientos de millones de años, están ahí para que funcionen en relación entre todos. Entonces, claro, ese es el problema actual de las decisiones políticas, que están sesgadas por un nivel muy, muy, muy pequeño de amplitud mental, que tiene que ver con lo partidario, pero no tiene que ver realmente con lo político, no tiene que ver con una política de donde viene la política, ¿no? A mí me da la sensación como que siempre el gobierno de Schiaretti está en contra del bien común y de lo que piensa la mayoría de la gente que vive en estas zonas, como que él no se pone en la piel de todos nosotros que vemos cosas y él no intenta arreglarlas. Él sigue con un proyecto que no es el proyecto de nosotros, y nosotros vemos cómo van destruyendo todo lo que hay en esta zona, por lo menos en el Valle de Punilla. No, es que seguramente no solamente no es el proyecto de nosotros, sino que seguramente no es el proyecto de la mayoría de la gente que la vota. O sea, la mayoría de la gente que lo vota no se está dando cuenta que está votando una actividad partidaria que compromete a esa misma gente que la vota a sus posibilidades de comer bien, sus posibilidades de vivir bien, sus posibilidades de respirar bien y sus posibilidades de estar en un ambiente donde socialmente se pueden haber una mínima distribución buena para todos. Entonces, ellos lo votan porque piensan que están metidos en un sistema en el que uno vota porque, bueno, hay un partido político y tiene que votar. Pero bueno, resulta que los ambientes no funcionan así. La sociedad tarda mucho tiempo a veces en darse cuenta de cosas que hace mal. O sea, la Tierra es el centro del universo. ¿Cuánto tiempo pensaron eso? Bueno, de las plataformas políticas que uno más o menos ve, ¿cuál te parece que es la plataforma y de qué partido que defiende más nuestros intereses, o sea, del medio ambiente? ¿Vos decís en Córdoba? Sí, en Córdoba específicamente. Mira, hace un tiempo, yo creo que nadie. Yo recuerdo a Berman y realmente pienso que... Voy a hablar de Córdoba, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, en Córdoba, bueno, hay un pequeño partido con un intendente que es Pablo Rivero, que está en Villa Ciudad Parque y que, por ejemplo, responsablemente, veo yo, se ven las noticias, digo, están llevando adelante un ordenamiento territorial ambiental, han tomado, están implementando una transición agroecológica de todas las bodegas. para que dejen de usar químicos y convertirlo en una región donde los vinos sean todos orgánicos, sin sulfito, por ejemplo. Habilitó el tema del cannabis para que haya medicinas y que la gente lo pueda tener a su disposición, la gente que sin problema. No sé si van a hacer con esto un polo, digamos, de trabajo, pero creo que sí, que digamos, está tratando de ver que hay que hacer una transición productiva, pero que sea una producción que no vaya en contra del ambiente. Está tomando cartas en el asunto en la parte de la sierra, digamos, de protección de una gran parte de Villa Ciudad Parque. Están haciendo relevamientos, están haciendo, digamos, las cosas y con muy poco dinero, ¿no? Pero veo que las noticias salen, se va haciendo. Pero es muy chiquitito, Villa Ciudad Parque, imagínate. Bueno, es un principio de algo, ¿no? Porque... Sí, bueno, no, ponele que es otro partido. Hicieron toda una ordenanza hace ya unos años de ordenamiento territorial ambiental. En Alpacorral hicieron un ordenamiento territorial. Hay pequeñas islas, pero bueno, fíjate lo que están haciendo en Alpacorral. Bueno, el equipo técnico que estaba trabajando en el ordenamiento territorial para hacer los relevamientos de cómo se instalaba la gente en el territorio, que ese es el fundamento del ordenamiento territorial, ver cómo nos instalamos en un territorio, cualquiera que venga afuera, hay como guías para instalarse, cómo hacerte la casa, qué hacer con el terreno, qué pasa con la construcción, qué pasa con el agua, qué pasa, etcétera, con todo, para que uno no afecte y no acapare recursos que moleste o genere problemas al resto. Entonces, desafectaron ese equipo técnico. Los dejaron sin contrato, no los echaron. Simplemente no les renovaron contrato y se acabó. Después de 3 años de trabajo tremendo con ese ordenamiento territorial, que era un polo, digamos, y ya está. Entonces, bueno, eso es muy complicado. Entonces, esos son diferentes partidos políticos. Ahora, qué sé yo, la izquierda, yo sé que presentó a Laura Vilches el otro día un proyecto de restauración de ecosistemas, no sé, o sea, creo que se están dando cuenta, algunos, incluso dentro de los mismos partidos políticos de cualquiera, que hay alguna gente que se está dando cuenta que, bueno, una cosa es la cuestión partidaria y otra cosa es que tenemos que vivir. O sea, la vida es más importante que cualquier partido político. La vida es más importante que cualquier decisión política. Cualquier decisión política tiene que estar orientada a la vida, a la conservación, a la restauración para las otras generaciones. Porque uno no puede hacer 4 años, hago lo que se me da la gana, tomo las decisiones así, hago mis negocios, junto mis coimas, con vialidad. Y con que esto, revienten los otros. Y que revienten, y dentro de 4 años que revienten, y bueno, que se arreglen. Y no es así. ¿A vos te parece que Schiaretti es el gobernador de Tierra del Fuego intencional? Espera un cachitito antes de eso. Hay algo fundamental. ¿Cuándo la gente se hace cómplice de esto? Cuando no tiene la información o teniendo la información no le importa. Cuando no les interesa. Entonces, de repente estás en una reunión y él dice, ay, bueno, es tu opinión y otros opinamos otra cosa. Muestra un desconocimiento total de la temática y muestra el desconocimiento de cosas mínimas que tiene que ver con, están marcados en leyes. O sea, la política no hace solamente política porque ese partido hace y todo lo demás es un cheque en blanco. Ya hay un ordenamiento territorial previamente, que es el sistema legal con el que venimos y las costumbres que tiene un pueblo. Ya está hecho el ordenamiento territorial. ¿Qué sería lo nuevo del ordenamiento territorial? Sería la participación organizada desde los municipios para que toda la voz pueda del pueblo estar en ese ordenamiento. Las minorías, las mayorías, los pobres, los ricos, los que no saben, los que saben. Organizadamente se tendría que hacer. En esto creo que Pablo Riveros llevó una buena punta, creo que Los Cocos llevó una buena punta, creo que hay lugares, en su momento San Marcos Sierra. ¿Pablo Rivero de qué extracción política es? Es un partido chico, es nuevo, pero... Movimiento Verde, el partido Movimiento Verde, no, lo están haciendo, chico. ¿No? Claro, no me animo a decir, porque yo sé que es un partido chico, vecinal, y que es alguien realmente que vino muy del pueblo. Comprometido está. Y comprometido, pero no me animo a decir su partido porque es un partido pequeño. Perdón, Pablito Riveros. No, pero digo, ellos salieron de, digamos, empezó todo así, eran gente que trabajaba... Socialmente y en el lugar. Y después, bueno, empezaron a ver que se podían organizar y, bueno, se presentaron, ganaron un concejal, después siguieron trabajando, después ganaron un partido y así. Pero hacen cosas como para que la gente tome conciencia, porque muchas veces uno ve que ni siquiera los concejales de estas ciudades están preparados y desconocen todo lo que mucha gente... Pero están orientados bajo las leyes que todos tenemos. No es que están haciendo algo a ver que fueron a Marte a fijarse a ver cómo era. Tenemos leyes de protección muy buenas y lo que hacen es aprovechar esas leyes y orientarlas hacia el bien común. En cambio, ¿qué hacen otros partidos? Primero, ¿quiénes son mis amigos? Segundo, ¿quiénes son los que presionan? Y tercero, veo cómo puedo hacer, cómo puedo dejar a todos más o menos conforme. Y bueno, de última, que se maten entre ellos. ¿Viste? Ese tipo se lavan las manos. Entonces, una cosa es tomar dentro de la ley lo mejor, optimizarlo y siempre a mayor interés común. Y otra cosa es me lavo las manos, me juego con las presiones. Esto es lo que hace que hoy por hoy estemos viviendo en este ambiente deteriorado, reducido en su sanidad, pudiendo tener muchísimas más opciones de mejor salud para todos, mejorando la salud ambiental. Entonces, ¿dónde pongo el foco? ¿Dónde pone cada gobierno ese foco? ¿Y dónde ponen el foco cuando van a pedir ayuda a distintas instituciones para hacer un ordenamiento? Bueno, Silvia, ¿en qué estado te parece que estamos ahora? Porque ustedes venían con algunas novedades para saber en qué están, en qué situación están los temas que habíamos tratado durante dos años atrás. Una cosita que quería decir que también que es muy importante lo que decía Mechi, es que acá una de las cosas de la base es la información. La gente no está informada, entonces como no está informada, no sabe lo que pasa en su territorio y recién muchas veces, como pasó en la audiencia pública, porque las asambleas, porque los vecinos son todos convocados, informaron, es que se dieron cuenta de lo que iba a pasar con el tema autovía, como un montón de cosas. Entonces creo que también una de las cosas que nosotros siempre venimos a hacer es poder dar esa información y de la manera por ahí más clara. Entonces eso también hace como que la gente empieza a despertar. Si no, es como que está dormida, pero también porque creo que también se están acostumbrando a que nadie les diga nada. Y es muy importante tener claridad en lo que está pasando en los territorios, no solamente en el nuestro, sino que somos un gran territorio. Claro, el mensaje es, quédate en casa y vacunate. ¿Con eso ya alcanzó toda tu responsabilidad ciudadana? ¿Y la autovía en qué estamos? La autovía estamos, después de la audiencia pública, se está esperando, por lo menos yo esperaba que obviamente iban a otorgar la licencia ambiental, llena de irregularidades. O sea, otorgan una licencia ambiental porque ya tenían la orden de hacerlo, es como que volvemos al principio, ¿no? Vos tenés una audiencia pública a la que se llega de forma corrupta, diría yo, corrupta, porque los canales de participación que tiene que haber antes de una audiencia pública no se cumplió con ninguno. Entonces, es muy difícil realmente... La oposición al gobierno no dice nada, porque yo veo que ustedes lo dicen, pero las oposiciones de los otros partidos políticos nunca se escucha nada. Acá sí. La minoría, Federico Fumiato, en ese sentido del otro partido. A ustedes las escucho todo el tiempo. No, y salen a decirlo, pero son muy pocos. Pero la minoría acá... Sí, lo dice, por lo menos en las redes sociales se los escucha. ¿Y de los grandes partidos a nivel provincial, ellos dicen algo o no dicen nada? ¿Son cómplices todos? Y yo veo solamente la izquierda, que es con el discurso un poquito más comprometido, diciendo lugares, nombres, causas, poniéndole más el nombre a las cosas, lo veo más de la izquierda. No he visto otra oposición que hable tan abiertamente del tema. Bueno, las veo muy concentradas y las veo muy quietitas. Vamos a recordar a Michael Jackson con dos canciones y después volvemos, porque así nos sacudimos las cabezas un rato. Bueno, y después de estas canciones con ritmo que Michael Jackson nos ha hecho bailar a todos, y ustedes que ya están, estamos grandes ya para bailar esto, por eso un poco de oxígeno necesitamos. Bueno, vamos a lo que realmente importa. Así que, Laura, ¿qué es lo que está por pasar y lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando en la provincia es que hay como una arremetida, un avance desde, no solamente desde el gobierno con el otorgamiento de una licencia ambiental a una autovía que, como se dijo en la audiencia pública, va a pasar por varias reservas, montones de cursos. El estudio de impacto ambiental no tenía información de cómo se iba a hacer la autovía, o sea, fue un fraude total. Y ante esto el Secretario de Ambiente otorga la licencia ambiental. Entonces, bueno, esta es la Secretaría de Ambiente que tenemos en este momento en la provincia. Es bastante compleja la situación porque no esto pasa con la autovía, con las comunidades originarias, los pueblos originarios, los están hostigando sistemáticamente ámbitos de desarrolladores inmobiliarios, patotas, amenazas de muerte, amenazas de violación. Los están prendiendo fuego. O sea, entonces, hace los últimos 5 años o 6 años hubo muchas denuncias en la fiscalía por parte de pueblos originarios y campesinos de toda esta situación. Y bueno, y la fiscalía, ante el pedido de la abogada de qué estaba pasando, porque no contestaban alguna de todas las denuncias que hay, bueno, lo respondieron imputando a 4 personas de la comunidad. La imputación fue por turbación de la posesión. O sea, la gente de los pueblos originarios reclaman su derecho a la propiedad comunitaria desde hace un montón de tiempo, y la respuesta es hostigarlos, amenazarlos, prenderles fuego, ponerles cercos, ponerles vigilancia, ponerles cámaras, amenazar verbalmente, llamar a sicarios para que vayan en vez de las personas. Y no solo eso, sino que imputan a 4 personas. ¿Por turbación de qué posesión? Se pregunta, ¿no? El otro día hubo una conferencia de prensa. En la propia posesión están turbados. O sea, ¿cuál es la situación? Bueno, entonces, ante esta situación, bueno, en Pluma Blanca, Candonga, acá mismo en San Ticas. Esteban, Ticas. Ticas es la que fue imputada. Ahí en la comunidad fue donde se hizo la conferencia de prensa. Y bueno, Aldo Gómez, que es miembro del Consejo Provincial Indígena, ¿no?, del INAI, hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, la misma gente, la fiscalía es la que imputa a la gente que es la que padece toda esta situación. Entonces, bueno, ante toda esta cuestión, bueno, todas las comunidades originarias se han reunido y han propuesto una caminata para denunciar esta arremetida para tomar posesión por parte de desarrollistas inmobiliarios, fundamentalmente, y para tomar posesión de los territorios desconociendo el derecho, porque este derecho fue devuelto a las comunidades. Hay leyes, nuevamente. Entonces acá volvemos al principio. Hay montones de leyes, las leyes de ambiente, las leyes de bosque nativo, las leyes, los convenios internacionales que protegen a los pueblos originarios, las leyes que protegen sus tierras, sus posesiones, y todas las leyes sistemáticamente se van desconociendo, se van haciendo a un lado. Entonces uno llama a policía ambiental y no va. Uno llama a patrimonio arqueológico y no va. Uno llama a la policía y la policía te amenaza. O sea, como que tienen lo que el control le está de todo. O sea, no estoy contando lo que a mí me parece, pero no es una opinión. Estoy contando un poco en qué consistió esta conferencia que dieron para denunciar esta situación y por qué, desde dónde se toma esa decisión de hacer una caminata, ¿no? El 17 de septiembre a las 3 de la tarde. Sí, que ¿desde dónde sale la caminata? Se sale desde la plaza Comechingón, la que es mal llamada Colón, y se va a llegar hasta el patio Olmos. Ajá, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Sí. Qué raro que a nivel nacional no se escuchen en los noticieros de los grandes canales de la nación, digamos, en los medios hegemónicos. Nadie habla de esto. Si no fuera por ustedes, ni yo estaría enterado. Es muy impresionante. Creo que es un tema de que en general los pueblos originarios, si no sirven para la fotito, si no sirven para, aunque sea un aspecto cultural, y por lo menos ahí sobreviven y se le pueden dar fondos. Finalmente todos los gobiernos anunciaron y les dijeron que iban a tener los derechos y las posesiones, y realmente es ínfimo las comunidades que lograron los papeles fehacientemente. Todo lo demás quedó en promesa y nunca llegaron los papeles. Fueron muy pocas las comunidades que realmente lograron tener esos papeles. Y fueron diversos los gobiernos que tuvimos a nivel nacional. Entonces digo, claro, ¿cuánto pueden estar en los medios masivos de comunicación cuando no cumplieron con las promesas gubernamentales cada uno en su momento? Y hasta con la mejor onda, porque hubieron gobiernos que realmente hubo un apoyo concreto, o por lo menos no lo molestaban, pero no les dieron finalmente los papeles. Se supone que este gobierno que tenemos ahora nacional está siempre a favor de los derechos humanos. Tampoco se dice nada, yo no he escuchado nada. Sí, lo que pasa, no, digamos, yo creo que se escudan, por lo menos en las denuncias, montones de denuncias, atrás de la cuestión de la jurisdicción. No, porque esto vos presentás, no sé, presenta un abogado de afuera que no tiene jurisdicción en Córdoba y la denuncia no entra, por ejemplo, etcétera, ¿no? Todo este entreverado, laberinto judicial que no está apoyando a todo lo que es el reconocimiento legal sobre la posesión ancestral, digamos, que hay a nivel provincial y hay a nivel nacional. Entonces, bueno, esto es un problema muy grave que los pueblos originarios estén en esta situación de vulnerabilidad y de violación de todos los derechos, de lo que es sobre las tierras, los derechos como pueblo, los derechos que tienen a comunicar sus formas de vida, a que puedan continuar con su cultura, religión. Con todo, ¿no? Uh-huh. Con todo su aporte, su cosmovisión. Todo esto se está desconociendo en la provincia de Córdoba, sistemáticamente. Evidentemente es una decisión política. Entonces, bueno, creo que hay que acompañar. En su momento la cuestión ambiental saltó por el tema de ese proyecto de ley de bosque nativo, que era un desastre, que quería eliminar 2 millones de hectáreas de la provincia de Córdoba de bosque nativo. Y ahora yo creo que la bandera de los pueblos originarios es la que tenemos que acompañar, porque es la bandera que tiene que ver con una cosmovisión que preserva los recursos, que preserva el ambiente, que no su forma de ver los bienes comunes hace un aporte a una equidad social, a una distribución de la cultura, del conocimiento, del buen vivir, de lo que se llama el buen vivir. Entonces hay que apoyarlos, porque los pueblos originarios, por ejemplo los ticas, ellos vienen hace un montón de tiempo con el tema de la autovía, haciendo denuncias, diciendo por qué, pidiendo informes, haciendo pedidos de informe, incluso han hecho hasta propuestas de convocatorias de ordenamiento territorial de participación, y han sido desconocidos sistemáticamente. Lo que vos contás a mí me llama mucho la atención, y aparte siento como que el genocidio, viste, de los españoles con Sudamérica continúa, como que es desde otra forma, pero está avanzando. Hoy en día ellos lo que hablan es de terricidio, porque tiene que ver con todo lo que sucede en el territorio, no solamente ellos como personas, no, sino con esto, como decía Laura, el tema de no respetar nada, o sea, lo sagrado, lo que es nuestra tierra, lo que es la comunidad. Por eso se habla hoy en día de terricidio, que es como mucho más amplio también. ¿Y en los colegios ustedes saben si se estudian los pueblos originarios de Argentina? ¿Los chicos están conscientes que hay? Porque a lo mejor se empieza no informando y la gente ya no les da ni pelota, pero también tiene que ver la información que uno tiene. Bueno, pero ahí hay que ver también toda la coherencia de la comunidad alrededor de ese niño. Si en la escuela me van a enseñar con mucho amor y hacemos maquetas, investigamos y después hacemos diapositivas y proyectamos cosas, pero en la vida cotidiana desmerecemos cualquier símbolo cultural, como fue durante mucho tiempo, por ejemplo, el guaraní, la lengua guaraní. Entonces, incluso San Martín hablaba con sus tropas en guaraní. Por ejemplo, pero durante mucho tiempo tuvieron que desconocer gente que ahora es abuela, desconoció cuando era pequeña su lengua. Entonces, si desmerecemos la cultura en lo cotidiano de lo que son los pueblos originarios, por más que haga la maquetita de niño en la escuela, no alcanza. No alcanza. Tenemos que realmente tener una cultura de más amorosidad con la tierra para poder entender a los pueblos originarios. Y eso, después de haber vivido tanta ciudad, muchísima gente, muchas generaciones en ciudad, es muy difícil deshacernos culturalmente de la cultura del extractivismo en general, que saco pero no doy, y cuando pasamos a la naturaleza seguimos sacando y no damos. Entonces, eso es todo un reaprendizaje, como decía al principio Laura, de armonía con la naturaleza, de equilibrio. Ese reequilibrio, cuando hay intereses tan groseros, porque el territorio virgen es el poco, el territorio donde tenemos buen bosque nativo, donde tenemos a un nivel más o menos de buen equilibrio, es poquito. Y encima lo cuidaron los pueblos originarios. O sea, gracias a ellos, en general, tenemos todavía lugares vírgenes y buenos. Y ahora todo el mundo quiere ese pedacito, chiquitito. O vienen de afuera y dicen, ay, pero yo quiero comprar este lote. Así que vivo que sos. Vos venís con tus euros y querés comprar justo ese pedacito de zona roja. Ah, pero yo no sabía. Ese no sabía, claro. Muestra la complicidad que hay atrás, porque no existe un cartel que diga, si usted viene de afuera, averigüe si los loteos están vigentes, si son legales, si hay zona roja de construcción, dónde son. Un cartel pido nada más en Capilla del Monte, ¿eh? Por más que haya carteles, después los mismos concejales te cambian las ordenanzas y les permiten vender y comprar. Hacen las excepciones. Hacen las excepciones. O hacen las excepciones, que es peor todavía. Pero en este momento, que dice que si vas a comprar ahí, primero averigües las características de la zona, el bosque nativo, qué sé yo, y que tenga cuidado porque hay multas al respecto. Bueno, modificaron la ordenanza, hicieron lo que quisieron y hoy te encontrás con lotes donde es una construcción pegada al lado de la otra, cabañas, parrillas fuera de reglamentación, que pegada a los árboles, que eso se incendia en cualquier momento, y la persona no le podés decir nada porque hubo en la gestión anterior un consejo deliberante que modificó la ordenanza y les habilitó a ellos a construir lo que el desastre que están haciendo. Siempre son las mismas personas cuando uno ve quiénes firmaron las ordenanzas nuevas y las contraordenanzas, son las mismas personas que después, y las excepciones, y después se vuelven a presentar los mismos y la gente, y los capillenses vuelven a elegir los mismos. Son los mismos grupos, ¿verdad? Es muy impresionante eso, que la gente no tiene concepto. Pero bueno, también hablando de todo esto, yo me acuerdo que una vez vino una persona divina de Córdoba capital y vos le hablabas de la autopista y lo único que le interesaba, estoy muy contenta porque voy a estar 15 minutos antes acá en... Pero no sabía ni de los pueblos originarios, no les interesaba nada más que estar 15 minutos antes de un viaje que dura una hora y media. Por eso ahí es indispensable el rol político, porque es el que administra, finalmente los gobernantes son los que administran los recursos de todos. Entonces ellos son los que tienen que estar con la educación que dice la ley de ambiente, que hay que educar a la población con las leyes, y además, sosteniendo realmente la ley y que se cumpla. Ahí es donde no somos todos iguales. Los que están en el poder gubernamental son los principales que tienen el deber de hacer cumplir eso. Y cuando un ciudadano quiere hacerlo cumplir, no imputarlo. No, seguramente. Bueno, para ir cerrando, las tres últimas reflexiones. Cada una diga lo que quiera decir y las esperamos más seguido porque me parece que esto hay que bajar más línea. Pero la gente no sabe, yo incluso no sé, Daniel tampoco tanto, porque no hay información. Tenés que estar muy informado para buscar la información. No es que como otros temas que te lo plantean. Esto es bien, está bien escondido, está todo bien armado para no saber. Bueno, la reflexión es, los pueblos originarios son parte de la cultura y muy importante de la provincia de Córdoba. Son quienes han heredado todas las formas de cómo vivir bien, cómo vivir integrado al mundo. Y bueno, están pidiendo que los acompañemos el 17... en su cosmovisión pacífica, en su pensamiento ancestral, en su idea de lo que las generaciones presentes y futuras son importantes, en su exigencia de que se cumplan las leyes, en su exigencia de que se termine la violencia contra sus territorios, contra sus mujeres, contra sus niños, que se acaben las amenazas de muerte y de violación, que dejen de meter máquinas en los territorios, sacarles los alambrados y meterles máquinas y policía, que se termine todo esto. No está a la luz pública, no está en los medios de comunicación, pero está pasando, habitantes. Entonces el 17 hay que ir a acompañar, organícense en coches, va a ser tranqui, como siempre han sido en las caminatas, por lo menos que nosotros desde lo ambiental y desde la coordinadora y de las asambleas y organizaciones ambientales, siempre hemos promovido marchas muy hermosas con las familias y con todo para defender lo que es de todos y defender las leyes y defender las generaciones futuras. Así que, bueno, espero que puedan acompañar y organizarse, pedirse el día del trabajo, no sé, hagamos un esfuerzo, porque ellos están haciendo el esfuerzo hace un montón de años defendiendo esto, esta cultura y esta forma de ver las cosas que no tiene nada que ver con la impunidad. Seguro. Mechi. Sí, adhiero a esto, hacer un esfuerzo para este acompañamiento. Creo que si hacemos un esfuerzo por nuestra salud, en esta pandemia quedó claro que todo el mundo hace un esfuerzo por buscar la mejor forma saludable que uno cree. Creo que entonces no podemos desconocer esta caminata como parte del sostenimiento de nuestra salud. Sin un ambiente sano no hay salud humana posible. Entonces, por favor, el esfuerzo. Gracias. Mechi. Silvia, ay, perdón. Bueno, sí, como acá... Estaba tan compenetrado con las trillizas. Sí, sí. Que... Acá, como dice la compañera, sí, eso. Tratar de estar es muy importante. Ellos siempre han acompañado a lo que son las luchas ambientales y de todo tipo. Hoy es el día en el cual nosotros vamos a hacer ese acompañamiento amoroso, poniéndolos a ellos, porque ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Es un territorio, ¿no? Por eso lo más importante me parece hoy en día es poder hacer ese esfuerzo, como dicen, y caminar juntos. Vamos a hacer de la mejor manera, va a haber música, ellos también quieren que sea algo no combativo, al contrario, que sea pacífico y festivo, que podamos darnos de la mano y estar todos juntos. Bueno, lo que yo les voy a pedir a ustedes, que siempre están dispuestas a todo, que días antes del 17 de septiembre, si quieren pasar otra vez por acá, porque viste, hay tanta información que uno, viste, ya está como desinformado. Entonces, para volver a hablar de este tema y volver a recalcar y volver a avisar que el 17 de septiembre se hace la caminata. ¿Es así? ¿Quedamos así? Sí, vamos. Bueno. ¿Cómo no? Buenísimo. Quiero agradecerlas Ay, tenemos otra cosa a también, ver. Invitaciones varias. Y primero que nada, felicitamos a nuestra amiga Laurita porque sí. Va otra vez por otro disco. Contanos un chiquito, cortito. Sí, no, y aparte para mí la mejor feria que hay de estos lugares es la Feria de San Esteban. Son dos cosas, esperen. Feria de San Esteban y el disco nuevo que está haciendo Laurita. A ver. Bueno, empiezo por la feria. El domingo 5 a las 12:30 los esperamos todos, artesanos, músicos, gastronómicos de todo tipo. Va a venir Matthew, que siempre presenta un repertorio nuevo. Por ahí viene Carlita de Becky, que está una cantora de folclore alucinante. Va a venir Algarrobal, un trío folclore, y Cántaro La Fuente de La Cumbre, una banda así más moderna, y va a estar Diana haciendo un taller de circo para todos, así que bueno, los esperamos, la feria está explotando. Decime las fechas de la 5, feria. 5, el próximo domingo, y el 19. 5 y 19 de septiembre. 7 y 19, de 12 a 6 de la tarde, los esperamos a disfrutar. Ajá. En la estación de tren de San Esteban. Qué lindo, para mí es la mejor feria, es una dulzura esa feria. Bueno, vénganse. ¿Y el disco? Bueno, el disco. ¿Y el disco? Mirá lo que me hace contar. Sí, no, sí. Qué bueno. Un anuncio importante. Lo compartí hace un ratito con ustedes, porque no quería decirlo, pero bueno, unas becas creación del Fondo Nacional de las Artes, que se eligieron unos cuantos cientos de proyectos, y bueno, me enteré de que se seleccionaron este proyecto de disco nuevo, con una beca, así que bueno, va a ser el primer disco que voy a poder hacer y aunar mis amores, que son la música y el ambiente, ¿no? La conservación. Bueno, venía a presentarlo acá también. Sí. Voy a cambiar después de muchos años de tanto trabajo sobre el tema bosque nativo, y voy a hablar de otro aspecto menos conocido del bosque nativo, que es su fauna, la fauna que disemina. Claro. Las semillas del bosque. Qué bueno. A ustedes que les gusta tanto el tema animal y fauna, sí. Y todo eso, y al fin van a tener ese lugar. Sí, bueno, encantados. Bueno, quiero agradecerles. La Feria del Buen Vivir. El día viernes, de 11 a 15, la Feria del Buen Vivir en el predio. Y bueno, vamos a estar con, como siempre, ¿no? También con productos agroecológicos, artesanías, también va a haber música, y vamos a empezar a tener una mesita que vamos a hablar temas ambientales. Todos los viernes vamos a tener un tema para hablar, bueno, también para ir informando a la gente sobre las cosas que van pasando. Yo creo que debería haber un folletito para repartir a la gente de la caminata del 17 de septiembre. Estamos en eso, así que vamos, las ferias pasadas estuvimos hablando del tema de fuego, informando también todo lo que estaba pasando. Y bueno, y vamos ahí, cada viernes vamos a tener un tema y unos minutitos para poder informar a las personas. Y les voy a pedir que me hagan un spot por WhatsApp, así lo pasamos en la radio, invitando a la gente del 17 de septiembre. Bueno, ahí es donde necesitamos la colaboración de todos. A ver dónde están todos los músicos, o dónde está la gente creativa, o aquellos que digan, che, ¿cómo puedo colaborar con esta caminata? Inundar bienvenido, las redes. Un flyer, bienvenido. Por favor, la gente que tiene coche y puede ir hasta Córdoba para que podamos irnos y organizarnos. Por favor, aquellos que puedan colaborar con dinero. Bueno, hay muchas maneras de colaborar. Con dinero, con creatividad, con los coches, con un spot, con la tecnología necesaria para hacer ese spot. Desde ya agradecemos a todos por su colaboración, y lo antes posible, porque un día antes del 17 no nos va el spot. Necesitamos tenerlo con anticipación. Hagan el spot y lo pasamos de acá hasta el 17. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias por venir a Asoma y asomarse con nosotros. Y las esperamos siempre. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Vamos con dos canciones de las nuestras y después la presento a las canciones. Pero ahora vamos con música nacional. Yo siempre te he querido, bien lo sabes. Desde el primer centímetro de vida, vos me diste protección y un cielo donde descansar, y la tarea de obtener valor, confianza en mí.

necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah. Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataque al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Seguimos acá en Me Asomo, vamos a escuchar a nuestra amiga y militante Elizabeth en Buenos Aires, a ver qué nos dice. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla, buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos sumergidos en lo que podríamos llamar una campaña electoral. Estaba pensando que más que una campaña electoral parece, no sé, un programa de estos de chismes o algo así. Las PASO esta vez tengo la idea de que corresponden a un pasaje de facturas entre la interna del PRO y la radical, donde hacen entre ellos, digamos, las maniobras para ver cómo aparentan competir, cuando en realidad lo que van a hacer radicales y PRO una vez pasadas las PASO va a ser unirse en contra de los intereses del pueblo como lo vinieron haciendo. Así que en esa interna creo poco. Con respecto a la suciedad y a la vileza de la campaña, eso sí indigna bastante. Resultó esta semana que una docente muy apasionada le gritó, digamos, a un alumno apasionadamente explicándole la historia argentina de la manera que el chico, la verdad, que no conocía, y más tarde por televisión reconoció que la docente sabía mucho más que él, que a él se le habían negado saber cosas de la historia, como a todos nosotros, porque si bien ahora levantaron los carteles del adoctrinamiento, para nosotros fue mucho peor. Se nos enseñaba la historia de Ibáñez y de no me acuerdo cuál otro autor, que era la historia mitrista, que negó sistemáticamente lo que fueron los genocidios a los pueblos originarios, lo que fue y significó el unitarismo en nuestro país y lo que fue el gobierno de las oligarquías. Eso fue la historia que nos enseñaron. Y parece que eso no fue reconocido como adoctrinamiento. También es adoctrinamiento lo que se enseña en las escuelas religiosas, sea la escuela que sea, pero de todas maneras, ahí sí uno elige mandar o no sus hijos a colegios religiosos, sea de la religión que sea. Pero en las escuelas públicas, que son para todos los ciudadanos, realmente tendrían que enseñar la historia con unos cuantos autores que la revisen. Eso es adoctrinamiento. También es adoctrinamiento el lenguaje y la administración de las noticias falsas que se nos inculcan por televisión. Quería aclarar eso en medio de esta campaña. Y también la otra cosa que me parece muy grave, que los que se llenan la boca de lo que es república, democracia y bla, bla, bla, no dieron cuenta de que ha sido baleado un candidato a diputado, por supuesto peronista, ha sido baleado, y sin embargo la noticia no la levantaron casi ninguno de los medios. Lo que sí sigue en pie, lo de la fiestita de Fabiola, donde había 12 personas y bueno, se pidió disculpas por eso. Hay un proceso en marcha por eso, pero parece ser la única bandera que en estas elecciones, en estas PASO, tienen para contarnos la de la oposición. Yo no encontré en ninguna de las miles de propagandas una propuesta, ninguna. Si ustedes encontraron alguna propuesta de la oposición, por favor pásenmela, porque ahora son solamente críticas al oficialismo. Bueno, chicos, espero que salga muy lindo este programa y buenas noches para todos. Estamos empezando a salir. Estamos saliendo a trabajar. Estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños. Estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear. Estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad. Estamos saliendo a la cancha. Estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de Todos. Qué bajo el nivel de la campaña por parte de la oposición, donde critican todo lo que hace el gobierno nacional, no dan una sola propuesta y critican lo que ellos mismos hicieron. Dicen que van a dar trabajo cuando ellos sacaron trabajo, ellos hicieron un desastre en la República Argentina. Bueno, fue el día del árbol, así que vamos con una poesía del árbol, una canción de Cortés. Y después, esperando al 2 de septiembre la música nueva de ABBA, vamos con unas canciones que yo tengo acá que son de la última etapa de ABBA. Algunas son conocidas y otras no. Así que vamos a escuchar esas canciones y nos vamos a ir yendo y los dejamos en compañía de la poesía del árbol. De Marta Murga. De Marta Murga, nuestra amiga que vive en Merlo, en San Luis. Así que agradecemos a Marta. Y también quiero agradecer que, bueno, que yo nunca los nombro, porque son oyentes que escuchan el programa en diferido. A Mario, a Martín, a Fanny, a Lorenzo, a Ana, a Marta, a Grunchi, a Néstor, a Lili, a Teresa, a Julio José y a Anita. Entre varios, porque siempre nos hablamos por otras redes. Así que vamos con esa poesía, la canción de Alberto Cortés, El Árbol, y después las canciones de ABBA, esperando el 2 de septiembre las nuevas canciones del grupo sueco. Por lo que a mí les tengo que decir, buenas noches a todos, gracias por haber escuchado el programa. Fue muy interesante con las chicas del medio ambiente, como dicen ellos, del ambiente entero. Y gracias, Daniel, por la operación de hoy. Tengo Diego. Hambre, quiero ir a casa a comer. Diego, bueno, buenas noches a todos y a todas. Pensemos que esta poesía sobre el árbol nos ayude a tomar conciencia de que cada árbol que nos rodea contribuye muchísimo a nuestra salud, a nuestro bienestar, al oxígeno que necesitamos en un tiempo tan difícil, en una realidad tan compleja, donde está escaseando el agua, donde el calentamiento global es cada vez mayor. Entonces, comencemos a pensar en esta letra de esta poesía y también de la canción, que nos habla un poquito también de eso, de la importancia de plantar un árbol. Bueno, y un saludo a Sandra Luján, que siempre está ahí en Benavides, así siempre que un beso grande. Bueno, nos vamos y volvemos el jueves. El jueves, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves por FM Astral en Me Asomo. Yo plantaré mi árbol. Aunque el hacha derrumbe todo el monte y quemen la guarida de los pájaros y le armen trampas a los tigres viejos, yo plantaré mi árbol. Aunque sigan creciendo las represas y hasta lo vuelvan maloliente al lago y lo envenenen al halcón y al sapo, yo plantaré mi árbol. Y aunque eliminen todos los baldíos y a cada yuyo logren arrancarlo y suba el humo y se me tape el cielo, yo plantaré mi árbol. Y aunque anden encerrando los jilgueros y pongan precio al ensueño alado y roben los pichones a los loros, yo plantaré mi árbol. Y aunque se olviden el camino al campo y ya no se sorprendan con la luna ni con el cielo limpio y estrellado, yo plantaré mi árbol. Y aunque me maten, ese niño alegre que llevaba en el alma desbocado con tanta envidia, falsedad y mentira, yo plantaré mi árbol. Y aunque me quieran atajar a veces y me arrodille solo y agotado y a veces pierda el rumbo a lo sagrado, yo plantaré mi árbol. Aunque no entiendan nunca la poesía y al canto criollo crean anticuado y no comprendan la tristeza india, yo plantaré mi árbol. Y aunque me sienta solo, abandonado, yo seguiré plantando cada árbol y floreciendo en versos y canciones para que mi hijo crezca convencido que hay un futuro alegre, iluminado, un futuro verde y positivo con miles de árboles creciendo en el camino. Juan Carlos Chévez, el mayor naturalista argentino. Plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó

passing in and shouting, staying alive though the city's dead, hiding their shame behind a hollow laughter while you are crying alone on your bed. Pity Cassandra that no one believed you, but then again you were lost from the start. Now we must suffer and sell our secrets, bargain, playing smart, aching in our hearts. Sorry Cassandra, I misunderstood. Now the last day's dawning. Some of us wanted, but none of us would listen to words of warning. But on the darkest of nights, nobody long-awaited darkness falls. casting shadows on the walls. In the twilight hour I am alone, sitting near the fireplace, dying embers warm my face. In this peaceful solitude, all the outside world's subdued, everything comes back to me again in the gloom. Like an angel passing through my room, half awake and half in dreams, see and long for garden scenes, so the present runs into the past. Now and then become entwined, playing games within my mind, like the embers as they die. Love was one prolonged goodbye, and it all comes back to me in the gloom, like an angel passing through my room. I close my eyes and my twilight images go by. Oh,